sentarme a llorar. Saca de adentro mil cosas que te quiero decir. Me siento tan débil sin ti. Quiero guardarme a la morada, darte unos besos que quizás tenga que robar de tu boca mía, mía, mía. No te quiero perder. La combinación perfecta.